Alcanzamos las 12 del mediodía en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar y vamos a hacerlo hablándole nuevamente de la Semana Santa Ubriqueña. Atrás quedaba esa tertulia cofrade, Aire de Pasión, con Juan Chacón y Olegario García. Y nosotros vamos a quedarnos ahora con lo que es la información relacionada con la Semana Santa de nuestra localidad. Lo vamos a hacer hablándole en principio de los cultos religiosos que se van a desarrollar durante los próximos días y además también centrándonos en la salida procesional del Domingo de Ramos, la salida de la Borriquita. Para ello contamos con el párroco de Ubrique, con Ildefonso González. Ildefonso, buenas tardes. Buenas tardes. Y también con Mari Carmen López, que es la teniente hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, y en este caso, bueno, la Hermandad de los Remedios es la que asume la salida de la Borriquita. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Con ello vamos a hablar de estos dos asuntos. Yo creo que podemos comenzar, antes de nada, simplemente, con lo meteorológico, con el tiempo, ¿no? Que es lo que la gente un poco pues está pendiente siempre con las salidas procesionales. Se mira al cielo, se mira las predicciones meteorológicas y lo que se indica. Ya el año pasado la Borriquita en su estreno se quedó sin poder procesionar, precisamente debido a las inclemencias meteorológicas. ¿Este año qué podría pasar, Mari Carmen? ¿Qué estáis barajando? ¿Qué decís? Pues por en un principio no daban agua, pero conforme van pasando los días, pues se aventura que puede caer agua. Lo que pasa que, claro, que como el tiempo ahora en primavera es tan loco, pues tampoco nos queremos aventurar a decir que con un 100% de probabilidad no saldrá, sino que nos queremos esperar hasta la última hora. De todas maneras, todos los preparativos se están haciendo como si dieran un sol radiante, aunque a lo mejor a última hora pues haya que echar los planes atrás. Pero vamos, en un principio todo se está preparando como si fuera a salir, porque como bien hicimos el año pasado, aprovecharíamos en caso de que dieran mal tiempo el mínimo claro para hacer el traslado a la parroquia para poder celebrar la Eucaristía, y si dieran mucha probabilidad de agua, pues justo después de la Eucaristía se intentaría hacer el traslado al convento, y si nos diera una tregua al tiempo, pues intentaríamos hacer nuestro recorrido procesional. Claro, o sea que en principio hay que esperar hasta el mismo domingo por la mañana a ver qué pasa, sí. Y ya en función de eso pues se tomará la decisión, ¿no? De salir o no salir. Bueno, pues eso es lo que queríamos aclarar nosotros antes de comenzar. Ahora vamos a entrar, si te parece, con los detalles, ¿no? De esa salida procesional que se está preparando por parte de la Hermandad de los Remedios. Pero antes, bueno, pues toca hablar de los actos litúrgicos, los cultos, ¿no? Que también se van a desarrollar en nuestra localidad de ese carácter especial con motivo de la Semana Santa. Comienza Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles y también ya especialmente jueves, viernes y sábado santo. Y bueno, Ildefonso, yo no sé si de manera más especial este año, quizás por el nuevo Papa, o no tiene nada que ver, o se vive la Semana Santa igual. Bueno, la Semana Santa se vive igual, sí, se vive igual, porque el motor es Cristo Jesús, es el que nos impulsa. Sin duda alguna influye mucho también la figura del Papa, porque ha de ser o debe ser el primer animador de la comunidad cristiana en la fe. Pero ya digo, es Cristo Jesús el que nos impulsa. Y va a ser una semana santa, pues con esos buenos propósitos de vivirla con intensidad y aprovechar este tiempo de gracia, que sin duda alguna es la Semana Santa. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que se ha preparado por parte de la parroquia, los cultos que se van a desarrollar, los horarios y demás. Pues en primer lugar, los previos. Esto es como en el fútbol y en las cosas importantes también, ¿no? Aparte del fútbol, pues también a nivel de fe nos tenemos que preparar a esa Semana Santa, y lo vamos a hacer casualmente con gestos muy significativos. El domingo pasado, por ejemplo, vivíamos el retiro de Cuaresma. Un grupo de cristianos, de fieles, se retiró a celebrar ese retiro de Cuaresma. Un retiro abierto a todos los cristianos católicos de Ubrique. Y esta tarde, casualmente, a las 8, pues vamos a seguir con esos preparativos a la Semana Santa con una celebración penitencial. Esta tarde a las 8, en la iglesia parroquial, vamos a tener ese momento también de gracia, que es un momento de revisión de vida y un prepararse a este misterio de amor y vida que va a ser la Semana Santa, ese Cristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección.

Y el movimiento focolar pues nos quiere ofrecer el testimonio de esta joven, cómo esta joven hizo frente al dolor, a la enfermedad, al cáncer en concreto, y cómo, apoyada por este grupo en la fe, este movimiento de los focolares, pues con la gracia de Dios y con el buen apoyo de sus padres y de aquellos que compartían una misma fe, pues supo vivir esta adversidad que a veces se presenta en la vida, como es la enfermedad. Va a ser, ya digo, un momento de oración muy entrañable, porque una vez más vamos a enfrentarnos a ese, no sé cómo definir, a ese problema que es la enfermedad, y que a veces pues nos deja tan hundidos, tan confusos, tan tocados, ¿verdad? Pues será un momento, ya digo, muy entrañable. Con el testimonio de Chiara Luce, el movimiento focolar pues nos va a acompañar y va a orar y nos va a orientar en este tema. Después, a las 7:30, tendremos, como es habitual, la Eucaristía. Y ya pasamos al miércoles santo. El miércoles santo volvemos con la misma dinámica. Queremos acentuar este año momentos de silencio y de oración. Necesitamos desconectar de este mundanal ruido y buscar momentos de silencio, de reflexión, de discernimiento. Entonces, ya digo, este miércoles santo, con la misma dinámica, a las 12 vamos a tener un momento de oración y de reflexión. En este caso, la figura que nos va a servir de reflexión va a ser la figura de San Juan de Ávila. Tuvimos hace poco sus reliquias aquí en Ubrique, pues vamos a seguir a través de él reflexionando y viviendo la vida. A las 7:30 celebraremos la misa en el San Antonio, como se viene haciendo habitualmente. Ya sabemos que los miércoles a las 7:30 celebramos la Eucaristía allá arriba en el San Antonio, en esta iglesia tan entrañable para nosotros los católicos ubriqueños. Y en esta ocasión, la agrupación de nuestro Padre Jesús Cautivo pues va a ir a celebrar la Eucaristía junto a los demás fieles allí en el San Antonio, como preparación, como evento previo a esa procesión que van a realizar a partir de las 10 de la noche. El jueves, día 28, pues seguimos, ya digo, con la misma dinámica. A las 12, momento de oración, reflexión. En este caso, esta oración, esta reflexión va a ser animada, coordinada por el voluntariado de Cáritas Parroquial. Va a ser un momento también muy entrañable, porque la acción social de la Iglesia, que se manifiesta a través de voluntariado de Cáritas, es una realidad que tenemos ahí en Ubrique, y que tenemos que orar esa realidad y tenemos también que reflexionar. Yo creo que va a ser un momento también muy entrañable, ese momento de oración del Jueves Santo, motivado, animado por el grupo de voluntariado de Cáritas. A las 6 de la tarde vamos a celebrar la Cena del Señor. Comenzamos ya el Jueves Santo con este Triduo Pascual, que es lo nuclear en la Semana Santa. Y aprovecho para animar a todos los cristianos católicos de Ubrique a que no dejen, si pueden, que no dejen de vivir el Triduo Pascual. Si no se vive el Triduo Pascual, pues difícilmente podemos vivir y comprender lo que es la Semana Santa y esas manifestaciones externas de fe. No tiene ningún sentido una procesión si previamente uno no vive, no siente lo que de verdad es nuclear, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un coche fenomenal, pero de nada me sirve si no tengo un buen motor o combustible, ¿verdad? Entonces, para la fe de los cristianos católicos, pues más de lo mismo. Si yo no vivo con intensidad ese Triduo Pascual, la verdad que me estoy perdiendo lo mejor de lo mejor. Así pues, no lo olvidemos, el Jueves Santo comenzaríamos ese Triduo Pascual a las 6 de la tarde con la Cena del Señor. Y a las 9:30 tendríamos la procesión de Jesús Nazareno y de la Virgen de la Estrella. Llegamos así el viernes con oración de laudes a las 10 de la mañana. Es un día de intensa oración, un día en que, repito, la Iglesia no celebra la Eucaristía, pero sí celebra la pasión del Señor. Pues bien, a las 10 de la mañana, ya digo, oración de laudes. A las 12 de la mañana tendremos la hora santa. Esta hora santa va a ser animada, acompañada por las hermanas del rebaño de María. A las 5 de la tarde vamos a celebrar la pasión del Señor y a las 7 y media de la tarde volvemos a esas manifestaciones externas de fe a través de la procesión del Santo Entierro y de la Virgen de los Dolores. El sábado día 30 seguimos con una jornada de profundo silencio y de reflexión. Cristo lo estamos viviendo muerto en su tumba, en su sepulcro, y queremos acentuar ese momento intenso de dolor, de soledad, y que parece que todo está perdido. Entonces vamos a orar a las 10 de la mañana con una oración llamada de laudes. A las 10 de la mañana, oración de laudes. Y por la noche, a las 11 de la noche, vamos a celebrar la gran fiesta cristiana, la fiesta de todas las fiestas, o como alguno diría, la madre de todas las fiestas. Es la vigilia, es la resurrección, celebramos que nada está perdido, que la muerte no tiene la última palabra, que Cristo se ha encarnado para hacernos ver que estamos llamados a una vida plena, y repito, la muerte no es el final, la muerte no tiene la última palabra, y Cristo Jesús es el testigo fiel de que esa promesa hecha por Dios se cumplirá. Celebramos pues la Vigilia Pascual, la gran fiesta de todos, perdón, de todos los cristianos. Invito por supuesto a que todos los que puedan y lo deseen que se acerquen a celebrar esa Vigilia Pascual, una celebración muy emotiva y más si se vive desde la fe. Probablemente tengamos la solicitud de que algún niño o niña sea bautizado en esa noche. Entonces, si es así, pues se va a acentuar más ese momento de vida y de gracia, ¿no? Ese vivir una vida nueva, ese recordar siempre que estamos llamados a vida y que podemos dar vida si nos llenamos de Dios. Así pues, ya digo, Vigilia Pascual a las 11 de la noche. Y llegamos así al Domingo de Resurrección. A las 12 de la mañana vamos a celebrar que Cristo ha resucitado, que nada está perdido, que la vida es bella, que merece la pena vivir y aprovechar esta vida que Dios nos da, que como bien sabemos es breve. Pasamos por este mundo y lo importante es que pasemos por este mundo con buen pie, haciendo todo el bien que podamos, viviendo desde el amor, que en definitiva de verdad será lo único que nos llene y lo único que podemos dejar en heredad, el amor bien vivido, la vida sana y esperanzada, esa esperanza que tenemos los creyentes en Cristo. Puede ser, eso lo dejo a Mari Carmen, que haya una sorpresa para este día. Ella después nos dirá algo más. Bueno, pues es el programa de culto religioso, la liturgia que se ha preparado para la Semana Santa Ubriqueña, en el momento de más trabajo, ¿no?, que tenéis de todo el año, puede ser esta semana. Sí, es mucho más intenso que durante el año, porque son varias las acciones y los momentos que se celebran. Se incentiva mucho más la celebración de oración, la celebración de la Eucaristía, un poquito todo. Después también la verdad es que son muchas las personas que por diversas circunstancias pues aprovechan momentos así pues para acercarse al templo y algunas veces como están un poquito tocados por las circunstancias que se da, estamos pasando un momento muy difícil, muy crítico en todos los sentidos, ¿verdad? Pues hace que cuando uno se acerca y ve, pues a veces el corazón le da un latigazo, ¿no?, y se hace preguntas. Son momentos, ya digo, en que muchos aprovechan pues para acercarse a ser escuchados en confesión, los que tienen esa creencia, esa fe. Otros simplemente no son creyentes, pero pues quieren compartir dudas, interrogantes vitales, y son momentos en que también, ya digo, son muchos los que se acercan también a dialogar, a hablar y a buscar respuestas a sus interrogantes. Se utiliza o se aprovecha esta época más bien para demandar esa ayuda espiritual, se podría decir, ¿no? En parte sí. Y a veces digo, a veces no espiritual, simplemente porque son personas que ven cosas y les llama la atención. Algunos no ven, no sé, no ven muy bien ciertas manifestaciones de fe. Entonces es motivo para preguntar, hacer una crítica constructiva. Y eso da pie a que se establezca un diálogo entre las partes y favorece pues eso, el hablar, el dialogar, el intentar aclarar, el ir con la verdad por delante. Y como bien dijo Cristo Jesús, la verdad nos hará libre. Luego es una ocasión muy buena para aprovechar y vivir. Alfonso, una pregunta, espero que no le moleste. ¿Cuántos años lleva aquí en Ubrique? Pues ya son 11. 11 años. Parece mentira, pero... ¿Y en estos 11 años ha notado cambio en, por ejemplo, la participación de los ubriqueños en los cultos religiosos? Yo no sé si me aventuro aquí a decir algo y me equivoco, pero quizás los jóvenes y los niños no ha habido mayor participación durante estos últimos años. No sé si lo ha notado. Tengo más experiencia, lleva 11 años aquí y ha podido ver, ¿no? Sí. Así que, por eso le pregunto. Pues yo muchas veces pienso todo esto porque es obligación mía como pastor pues interesarme por el vivir de este rebaño que me ha sido confiado y del que yo también soy parte, ¿no? Y he visto que desde el año, por ejemplo, 2009 se tuvo lugar un bajón tremendo en cuanto a vivencia de fe. Noté y hemos notado que ha habido pues eso, un cierto alejamiento de compromiso en la fe y también de vivir los sacramentos. Lo he notado de forma muy concreta, por ejemplo, en los más pequeños, en los niños, A partir del 2009 ahí se notó un bajón tremendo. También los adultos ha habido un cierto distanciamiento de su vivencia y de su compromiso y se ha notado de una forma, yo diría, muy, muy acentuada. La verdad es que los católicos practicantes ubriqueños yo creo que siguen un poquito en la onda de lo que se da en general. Ha habido una crisis profunda y ahora yo creo que estamos dentro de esa dinámica de nueva evangelización y nos va a venir como anillo al dedo todas estas sugerencias y todo lo que está provocando esta nueva evangelización. Están surgiendo nuevas presencias. También es verdad que es cierto que ha habido un cierto alejamiento y que algunos que frecuentaban el templo y que arrimaban el hombro en los movimientos de acción social de la Iglesia se han retirado. También es verdad que ha sucedido todo lo contrario, que hay nuevas presencias, algunos han vuelto a practicar, y no solamente a practicar, sino también a arrimar el hombro. El hecho concreto lo tenemos, por ejemplo, en las hermandades y cofradías, ¿no? Hay gente joven que se incorpora. La agrupación del cautivo, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que quiere implicarse, arrimar el hombro, aparte de practicar su fe y acudir a los sacramentos, quieren también implicarse en pastoral penitenciaria, una nueva presencia de pastoral que tenemos en la parroquia, que antes no se daba, pues pastoral penitenciaria, hay un grupito ahí de jóvenes que se están iniciando, pastoral de la salud, más de lo mismo, ahí estamos iniciando. Hay nuevos campos, ¿verdad? Y también muy significativo, pues el esfuerzo que, por ejemplo, las catequistas y los catequistas de poscomunión, los que trabajan más con los jóvenes, pues están haciendo un esfuerzo que yo veo que es muy significativo para acercar la Iglesia a los jóvenes y los jóvenes a la Iglesia. Y están teniendo momentos muy significativos, como son convivencias juveniles, retiros, también ellos arriman el hombro, hacen sus cosillas para ayudar, sentirse parte activa. Ya digo, hay buenas manifestaciones. Lo que sí que es cierto que yo muchas veces... A eso me refería yo cuando decía que a lo mejor había más movimiento por parte de los jóvenes, porque en un tiempo a esta parte, al menos desde el punto de vista informativo, sí que hemos dado a conocer diferentes iniciativas que se han ido realizando con los jóvenes vinculadas a la iglesia. Por eso decía yo que igual había más participación, pero claro, desde fuera se ve de una perspectiva, desde dentro no tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí, ya digo que se ve, se nota que la crisis, aunque parezca mentira, nos está haciendo en cierta parte bien. En todos los niveles, a nivel económico, a nivel de fe, a nivel de valores, nos está haciendo bien porque nos está haciendo plantear un poquito la vida que llevábamos, ¿no? Y nos está poniendo en el sitio. Y entonces estamos corrigiendo muchas cosas, otras las estamos mejorando, y yo creo que eso también a nivel de fe se está notando en la iglesia, ¿no? Y la crisis, aunque nos dé tanto miedo hablar y que a veces... pues el pesimismo nos invade, como decía el Papa actual, el Papa Francisco, uno de los grandes enemigos que tenemos y uno de los disfraces que utiliza el mal, el demonio o Lucifer, llamémoslo como queramos, el mal que existe, que está ahí, pues es el pesimismo. Y entonces nos dice el Papa que hay que combatir ese demonio, ese mal que es el pesimismo, y ver que hay posibilidades de mejora en todos los sentidos, que nada está perdido, que podemos, y esto nos está purificando en cierto modo, porque nos está haciendo unirnos más, nos está haciendo buscar nuevas formas, y ya digo, aunque la crisis nos duela, en el fondo pues es algo positivo. La palabra crisis, si no recuerdo mal, cuando yo estudiaba en mis tiempos jóvenes, viene del griego, kir, y kir quiere decir eso, pulgarse, ¿verdad? Cuando uno se limpia, queda después bien. Es verdad que duele, molesta, pero una vez que se limpia, queda uno bien. Pues hay que aprovechar esta crisis en positivo. También es verdad que nos hace mucho daño eso que se dice de que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, ¿verdad? Y esto también, a nivel social, a nivel de iglesia, también yo creo que lo estamos notando, y yo lo estoy notando en estos 11 años que llevo aquí en Ubrique. Ya digo, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, y aquí pues también se nota, es mucha la crítica a veces que se da, muchas veces solo nos fijamos en ese árbol que cae, pero claro, no nos fijamos o no valoramos que hay un bosque que está creciendo. Y yo creo que eso deberíamos en todos los campos tenerlo muy presente a nivel político, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel antropológico, psicológico, hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, una cosa que siempre comento, ¿no?, cuando hablamos vinculado con los temas de la iglesia, es la parte de acción social, ¿no?, que se lleva a cabo. Comentabas antes esa acción social de la iglesia, sobre todo la conocemos por Caritas, pero hay mucho más, ¿no?, aparte de Caritas detrás. Sí, gracias a Dios. Como decía hoy el Papa, ¿no? Sí, en estos años, ya digo, es verdad que desde el 2009 se ha visto que hay una crisis también en la iglesia, pero también es verdad que van saliendo nuevas presencias. Por ejemplo, un grupo parroquial que está trabajando en un campo de misión bastante complicado es el mundo del trabajo, el mundo laboral, el grupo de la OAC, el Mandazo Obrera de Acción Católica. Están ahí arrimando el hombro y haciendo todo lo que pueden porque son conscientes de que también ahí, desde la fe, tenemos mucho que aportar, no ya solo como ciudadanos, sino también como hombres y mujeres de fe. Y ahí tenemos ese grupito de la OAC, Pastoral Obrera, que están también, pues eso, arrimando el hombro. Y después casi, yo diría que todos los grupos y movimientos parroquiales tienen formación, porque es fundamental, hay que formarse, hay que conocer, hay que saber. Tienen, por supuesto, están invitados a practicar, a acudir sobre todo a la Eucaristía, que es lo nuclear para el hombre de fe, para el cristiano. Y también, como no, su compromiso como social, un compromiso social, ¿verdad? Tienen que manifestar no solo con palabras, o debemos manifestar no solo con palabras, sino con hechos, lo que hay dentro se vive y se mueve, ¿verdad? Y ya digo, hay muchos grupos que están ahí arrimando el hombro, por ejemplo, Manos Unidas también está haciendo una labor ingente, muy, muy maravillosa. Tenemos después la labor callada y silenciosa de esas personas que están ahí cuidando los templos, que parece mentira, ¿no? Pero sin decir nada ni nada así. Ellas están ahí limpiando, adornando, corrigiendo los desperfectos que hay en el templo, cuidando los templos. Son esas personas uh-huh. que dedican ese tiempo a cuidar el templo sin pedir nada a cambio, ¿eh? Sin pedir nada a cambio. Así que, ya digo, hay un abanico de acción muy intenso. Las hermandades también dan también prioridad a esa bolsa de caridad que se llama. Hacen lo que pueden para recaudar fondos y parte destinarlo a esas necesidades. Sin duda alguna, como bien decías, el rostro que más se ve quizás sea el voluntariado de Cáritas, ¿verdad? Y es así, no lo podemos evitar porque las circunstancias son muy adversas y, claro, hay que hacer ahí muchísimo. Gracias a Dios también al voluntariado de Cáritas se han incorporado algunos hombres, porque hasta hace muy poco eran, fijaos, mujeres las que estaban ahí arrimando el hombro. Suele ser siempre la mujer la que predomina, ¿eh? En la acción social de la Iglesia. Aunque algunas veces digamos que no, pero es así. La mujer está ahí. Pero ya digo, en Cáritas en concreto ha habido un grupo de voluntarios, hombres, que están ahí arrimando el hombro y que están haciendo una labor ingente. Casualmente, ahora cuando venía hacia acá, pues ha llegado un camión, una furgoneta, mejor dicho, con alimentos que hay que distribuir a las familias necesitadas. Y ahí tenías un grupito de mujeres y algún que otro hombre también descargando y preparando todo para el momento de la acogida y poder distribuir, ¿eh? Decir también, y aprovecho la ocasión, que a Ubrique se le podrá criticar de muchas cosas, ¿verdad? Y tendrán razón. Pero una cosa es cierta, hay también que alabar al pueblo de Ubrique por su solidaridad. Es maravilloso, repito, el goteo continuo de gestos solidarios, de alimentos, de ayuda a Cáritas, ¿eh? Es un goteo continuo, cada uno un poquito, 3 o 4 kilos de alimentos no perecederos, pero continuos. Y es de verdad un reconocimiento el que tenemos que hacer, porque es que está ahí, nadie lo puede ocultar. Y es una acción de gracias que tenemos que dar y aprovechar todos los medios. Yo aprovecho desde aquí para un gracias sincero a todos los ubriqueños, porque no es solo de los católicos ubriqueños. Allí va gente que no practica, o que no cree, o que son de otra religión incluso, y sin embargo, ahí están también ayudando y llevando su aportación de alimentos. ¿Y es verdad que los que menos tienen es los que más dan? Es verdad. Es curioso. Yo he tenido ejemplos, testimonios que me han dejado a veces muy tocado, porque han ido allí a solicitar ayuda, han hablado conmigo en privado y cuando uno ve a un hombre llorar, es difícil, ¿verdad? Y te duele y te deja muy tocado. Pues ese mismo hombre decir, mire, yo me comprometo a que en cuanto salga de esta, yo también voy a colaborar, voy a hacer lo posible. Y así ha sido. Después ha tenido trabajo y viene, viene una vez al mes a traer su aportación y su ayuda. Son gestos muy significativos. También es verdad que tenemos un problema, y es que hay personas que piden, pero a veces por, me vais a perdonar la expresión, por vicio o por comodidad. Ubrique es muy grande, pero es muy pequeño. Sí, nos conocemos. Ya sabéis por dónde voy, ¿verdad? Sí. Entonces, de verdad, hay personas que vienen y según me dicen desde el voluntariado de Cáritas, dice, es que vienen ya desde hace años y sabemos cómo están y sin embargo vienen. Decirles no, pues a veces nos resulta muy duro tener que decir no, pero es una realidad que también está ahí. No sabemos a veces cómo atajar ese problema, pero ya digo, hay algunos que es así. Hay buena gente y malas personas, sí, como en todas partes, ¿no? En todos los sitios, sí. Eso no se puede hacer nada contra eso. Bueno, yo me quedo un poco despistada después de estar hablando de todos estos temas, pero queríamos centrarnos también en los cultos, ¿no? Con motivo de la Semana Santa Ubriqueña, hemos estado hablando un poco de todo, en realidad del estado de la iglesia de Ubrique, ¿no? De cómo se encuentra la iglesia de Ubrique, no los edificios, no tiene nada que ver, sino lo que es el seno de la iglesia. Y comenzábamos hablando, que era el motivo de este encuentro de la Semana Santa, primero con los cultos religiosos, también Mari Carmen con la salida procesional de la Borriquita. Si te parece, podemos centrarnos ahora en esto. Una salida procesional que

que llueve muchísimo a las 10 y nos dan previsión de que va a estar lloviendo toda la mañana, pues automáticamente solo haríamos la bendición de ramos en el convento, uh-huh, para las personas que allí nos hayamos congregado, después otra vez la bendición en la parroquia y la celebración de la Eucaristía. Claro, todo dependerá del tiempo. Todo depende del tiempo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo duraría lo que es el recorrido en el caso de que se pueda realizar la procesión, lo que es el calculamos itinerario? Que en 2 horas intentaríamos que, bueno, la misa terminara sobre las 12:15, pues a las 2 más o menos que haga la entrada en el convento. Uh-huh. Unas campaditas de 2 horas, a ver qué pasa. A ver si nos da el tiempo una tregua que podamos. ¿Qué acompañamiento lleva la salida procesional del Domingo de Ramos? Pues el acompañamiento musical. Sí, por ejemplo, todo lo que es ese cortejo procesional, uh-huh, lo que comentabas antes. Pues mira, a nivel de lo que es el acompañamiento musical, uh-huh, el año pasado cuando llegó la imagen, tanto la banda municipal como la agrupación musical se prestaron de forma gratuita a participar en la procesión. Y entonces entre ellas hablaron y decidieron que fuera la banda municipal como representante del pueblo. Uh-huh. Y entonces el año pasado le tocó a la banda municipal acompañarnos en nuestra pequeña salida que realizamos. Y este año pues le toca a la agrupación musical. Entonces este año el acompañamiento musical va a cargo de la agrupación musical. Después el grupo de costaleros de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. También hay algunos de otras hermandades que desde el año pasado pues están con nosotros para aportar esta imagen. Y después pues la representación de las tres hermandades, la representación de nuestra Junta de Gobierno, junto con nuestro director espiritual, que es nuestro párroco, don Ildefonso. La Hermandad del Nazareno también lleva su representación, la agrupación parroquial del cautivo también, y todo el cortejo de niños, que tanto se hayan hecho la túnica para acompañarnos, como todos los niños que quieran, pues nos acompañarán hasta la entrada en la iglesia y después en la procesión. Uh-huh. Y esta es una salida procesional que es especial porque es por un lado exaltación, es algo alegre, no es algo triste, ¿no? Como el resto de salidas procesionales de la pasión, de lo sí, que es la Semana Santa. La liturgia hace, digamos, aposta celebraciones concretas para marcar momentos, ¿no? Para que se aprecie cada momento. Y el Domingo de Ramos, pues es ese momento de júbilo, ese contraste fuerte de algarabía, de mucho jaleo, de mucho gozo, de mucho todo, uh-huh, que después veremos que en los días sucesivos va a ser todo lo contrario y que nos va a conducir pues a pensar de que esto no tiene sentido, de que hay algo que no va, que no funciona, y después la liturgia vuelve otra vez a marcar acentuar que nada está perdido, pues con la vigilia pascual, lo que es la Pascua de Resurrección. Son momentos litúrgicos muy señalados, muy marcados. Por ejemplo, los que hayan ido al templo estos días de Cuaresma habrán observado que el templo estaba prácticamente sin nada de adornos florales ni nada, o sea, muy simple, prácticamente flores ni una. Las únicas que se pusieron fue con motivo de besapiés al Cristo de Jesús cautivo y no más. El sagrario, sí, tenía unas flores porque algunas personas que desconocen ese gesto litúrgico de austeridad cuaresmal, pues lo desconocían y llevaban flores por promesas y tal, y se les dijo que la liturgia contempla esta acción, este gesto de cuaresma y que convendría dejar la iglesia uh-huh austera, sin nada de flores, marcar ese momento y que lo dejaran, si lo deseaban, al altar, en el altar del sagrario. Y así ha sido. Ya digo, son momentos litúrgicos que la iglesia quiere marcar y acentuar para que tomemos conciencia de cada etapa de esa pasión, muerte y resurrección. Uh-huh. La iglesia, además, que en los diferentes templos religiosos de nuestra localidad recogen las diferentes imágenes que después van a procesionar por las calles ubriqueñas. Y bueno, pues es un tránsito estos días, ¿no? De personas que van y vienen a ver las imágenes, a comprobar cómo marcha todo. Por ejemplo, el convento, imagino, con la borriquita. Este viernes de Dolores, creo sí, que también, ¿no? La imagen. Sí, correcto, de... sí. La Virgen de los Dolores será trasladada, si el tiempo lo permite, a la iglesia del Jesús. Uh-huh. Y bueno, pues durante el resto de días igual, ¿no? Con el resto de imágenes, el cautivo, Nazareno, la Señora de la Estrella, en fin, Tenemos costumbre de visitar los templos antes de los días previos o incluso el mismo día. Durante el día es costumbre de visitar las imágenes que van a procesionar ese día. Ya, por ejemplo, en el convento esta semana, pues un hervidero de gente, porque ya a partir ya se pueden recoger las palmas, que también lo quería decir, sí, que ya han llegado, ya se pueden recoger. Entonces, entre la gente que va a recoger las palmas, la gente que va a ver cómo va todo, la gente que va a preguntar, ¿y si llueve qué hacemos? ¿Y qué va a pasar? Pues todas esas cosas, pues siempre en los templos, pues ahora mismo esta semana, pues es una semana de mucho ajetreo, de sacar muchos enseres, de preparar, de todo, de ultimar organizar tantos detalles que sí, la verdad que en el templo, pues ahora, por ejemplo en el convento, que es la parte que a mí me toca, la verdad que sigan en esta semana, pues hay mucho más movimiento de personal, ya van más gente de la hermandad, las mujeres de la limpieza, las mujeres que van adornando, y entonces claro, pues es mucho más ajetreo en los templos. El vidrio continuo, ¿no?, de personas que acuden a la iglesia. Decíamos antes que además también aprovechan, ¿no?, ese momento para conversar y dialogar. Se convierte también en una buena ocasión para abrir nuestro pueblo a los que nos visitan y que vean la realidad total de un pueblo trabajador en el mundo este de la piel, de la marroquinería, con sus también con sus problemas y tal, y también pues este pueblo también pues con su fe a su manera, y una fe sencilla que lo expresa de esas maneras. Y yo creo que es un algo que debemos valorar, no debemos decir no, sino al contrario, debemos aprovechar todo lo que nos sirva para proyectar la imagen total de nuestro pueblo, sin maquillar, ya sabéis a qué me refiero, sino la realidad total, ofrecerla también a los que nos visitan. Y los que nos visitan, pues agradecen esta apertura y este buen gesto del pueblo que se ofrece y que abre sus puertas. 12:48 minutos. Yo no sé si queréis comentar alguna otra cuestión más. Hemos estado hablando un poco de la salida procesional de la Borriquita, que se prevé para este domingo de Ramos, de todos los actos litúrgicos, cultos que se van a desarrollar también durante estos días a través de la iglesia de Ubrique, a través de la parroquia. ¿Qué comentar se nos queda pendiente? Que invitar a todo el pueblo de Ubrique a que participe en los actos, que acompañe a las hermandades, que nos den ese apoyo, que nuestra gratitud es esa, que la gente nos acompañe, que la gente valore el trabajo que realizamos durante años que no se ve. Durante todo el año estamos trabajando y la verdad que nadie valora a lo mejor lo que cuesta poner una imagen en la calle, ya no es tanto económicamente, sino el esfuerzo que hacemos. Todas las personas que estamos ahí, que nos acompañen sobre todo en los actos litúrgicos, que es lo más importante, como bien decía antes Ildefonso, pues, y ayer comentaba en la reunión, si no practicamos, si no celebramos la Eucaristía, nos quedamos vanos, nos quedamos ahí en el aire. Entonces, pues que en esta Semana Santa yo invitaría a que todo el mundo practicara, celebrara y que nos llenáramos de la misericordia del Señor y que nos acompañe, que disfrutemos y que lo traslademos también a toda nuestra familia. Y nada, también comentar que el lunes tenemos el Vía Crucis infantil con los críos a las 7:30 en la parroquia, a las 7 están citados los niños en la plaza del ayuntamiento y haremos nuestro Vía Crucis como se viene haciendo todos los lunes de cuaresma en la parroquia. Celebraremos nuestro Vía Crucis con todos los niños de Ubrique también, y después pues procesionaremos los pasitos que se confeccionaron el año pasado y saldremos por las calles de Ubrique pues también dando nuestra manifestación de fe los más pequeños, y comentártelo también para que también lo tengáis en cuenta. Y la novedad que antes comentaba don Ildefonso, que era por el tema del Domingo de Resurrección, que el grupo de poscomunión que tenemos en Ubrique, que ya funciona, son tres grupos, la verdad, bastante numerosos, pues querían aportar algo para la Semana Santa y no sabían cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y entonces desde la hermandad estamos intentando preparar el Cristo resucitado que está en el convento para hacer un leve traslado desde el convento a la parroquia el Domingo de Resurrección por la mañana, antes de la celebración de la Eucaristía. Celebraremos nuestra Eucaristía y después volveremos a hacer otro traslado simple desde la parroquia hasta el convento y lo llevarán los chavales de poscomunión. Esa es una de las novedades así más para este año. Y se confía en ellos, ¿no?, para esta tarea. Sí. Sí, la nueva sabia de la parroquia que está dando fuerza. Y Alfonso también está de acuerdo, ¿no? Sí, claro, hay que ofertar todo lo que nos acerque a Dios y al prójimo, que sobre todo al prójimo necesitado, ¿no? Entonces es una mediación más, sí. Y Alfonso, yo no sé si tú quieres comentar pues, algo más. Señalar que aquellos que tengan dudas de horarios y tal, pues que utilicen los medios que tenemos a disposición. Uno es internet, a través de la página de la parroquia, pueden acceder al vivir de la parroquia y a los horarios que tenemos, ¿verdad? parroquiadeubrique@hotmail.com. Y aprovecho también la ocasión para dar un gracias sincero público a Carlos Pizano. Carlos Pizano, que nos ayuda muchísimo en la parroquia a través de estos medios de comunicación que son imprescindibles si hoy día quieres llegar más y mejor a todos. Y por último, marcar la importancia que tiene el Triduo Pascual. Este Jueves Santo, el Viernes Santo, y o bien la Vigilia o bien el Domingo, vivirlo de verdad con intensidad. Son tres días que siempre, siempre te provocan, siempre te dejan algo nuevo y que te interrogan y que te hacen, no sé. Yo son 30 años los que llevo de cura. Y cada año el Triduo Pascual a mí me provoca algo nuevo, de verdad. Hay que acercarse, hay que vivir. Y de verdad, que se pruebe, que no se olvide el Triduo Pascual, porque de verdad es lo nuclear, lo esencial. Si ahí se vive con intensidad y uno se llena de todo eso que ahí se ofrece, las procesiones y todo lo demás externo, lo lúdico y lo festivo que también se da, tiene todavía mucha más vida y más fuerza. Con esa última reflexión y esa invitación también a participar en los cultos religiosos, nos vamos a quedar. Alfonso González, párroco de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros, y Mari Carmen López también, por acompañarnos y por informarnos de la salida procesional del Domingo de Ramos. Gracias. Pues gracias a Radio Ubrique por esta posibilidad que nos ofrecéis para acercarnos a todos los ubriqueños. El Ayuntamiento de Ubrique informa que tiene en disposición de